Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenas tardes, amada Iglesia GEC. Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde. Quizás por primera vez, segunda vez, quizás hace un tiempo que no estás viniendo a la casa del Señor. Quiero darte la bienvenida también en esta tarde, pero también saludar a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Quizás lo estén viendo en vivo, quizás lo estén viendo en este momento o lo van a ver en otro momento. El Señor bendiga tu vida. Sea tu fortaleza, a Él puedas correr en medio del desierto, que puedas poner tu mirada, alces tus brazos al Señor. ¿Amén, iglesia? Amén. Y en esta tarde quiero comenzar leyendo uno de los pasajes más leídos en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo casi al final de sus 3 años de ministerio en Éfeso, alrededor más o menos del año 55 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Él va a escribir en el capítulo 13, y para que usted no se lo olvide, 1 Corintios 13 tiene 13 versículos, así que no lo puedo olvidar. Dice, ¿cuál era el pasaje que leímos esta semana? 1 Corintios 13, 13 versículos, que no tienen desperdicio. 13 versículos tan profundos, tan directos y tan necesarios para la vida de un hijo y de una hija de Dios como es el amor. Él va a hablar sobre el amor, donde a veces solemos olvidarlo, solemos correr el eje del amor o a veces se nos desdibuja la profundidad que tiene la palabra amor. El título con el que se presenta esta porción de la Escritura varía según las versiones, pero todas son excelentes sinónimos de cómo resumen todos esos 13 versículos del capítulo 13. Una de ellas es el verdadero amor, así lo titula esa porción de la palabra. Otro, la excelencia del amor. Otro, la mayor es el amor. Ese un poco me cuesta un poco. Y la que a mí más me gusta es la versión 60 cuando la titula la preeminencia del amor. Quizás usted tenga una idea sobre la palabra preeminencia un tanto vaga, ¿sí? Y no tenga una idea totalmente acabada de lo que significa preeminencia, pero vamos a decirlo en esta tarde. Cuando hablamos de preeminencia es algo o es alguien que tiene el primer lugar, que es superior a todo lo demás. Se refiere a que alguien o algo esté por encima de todos o por los demás en importancia, o que tiene un rango más alto. Significa preferencia, que uno pone algo por sobre todas las cosas. En este caso, el lugar más alto es el amor. Y ese amor debe reinar en la iglesia, y debe ser una preeminencia, un privilegio, por sobre los dones y por sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Como vamos a ver a continuación, el amor tiene el primer rango, el de mayor importancia. Y así lo dice también el apóstol Pablo, pero ahora en su carta a la iglesia de Tesalónica. Dice en el capítulo 3, verso 5, dice así, que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama. Y la pregunta es, ¿usted ama como Dios ama? Esa es la oración de Pablo. Y perseverar como Cristo persevera. Anhelo que esta sea tu oración en esta tarde. Que puedas experimentar el gran amor de Dios en tu vida. Y que Él nos lleve a amar a otros como Cristo nos ama a nosotros. Yo quiero hacer una oración en esta tarde. Que podamos quitar toda distracción de nuestra mente, de lo que tenemos que hacer, de lo que hicimos antes de venir y pongamos toda nuestra atención en el Señor y en su palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa, casa de oración, casa de adoración, casa lugar donde nos encontramos también con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hoy puedas hablarnos, Señor, que tú puedas ministrarnos, que podamos experimentar, Señor, ese profundo amor, una revelación aún más profunda de tu amor en nuestras vidas. Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén. Hoy vamos a comenzar una serie que vamos a empezar hoy miércoles, pero muy probablemente la continuemos los domingos. Y la serie tiene este título. Es una pregunta. ¿Usted ama? Es una pregunta. Mira a alguno y pregúntale, ¿usted ama o vos amás? Y si lo hace, si usted ama, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ama a los demás? Vamos al pasaje en cuestión. Primera Corintios 13, versos del 1 al 3. Solamente vamos a saborear un poco de este pasaje en esta tarde. Solamente tres versículos. ¿De cuántos dije? De 13. Despertá al que tenés al lado. Si pudiera, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese, ¿cuánto nos gustaría esto? Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El título del mensaje en esta tarde es justamente la preeminencia del amor. Y vamos a ver a continuación tres características de este amor tan sublime. En primer lugar, amar es mucho más que decirlo, es mucho más que decirlo. Diría que es casi fácil decir, te amo, ¿sí? A alguno por ahí le cuesta un poco más, pero decirlo, te amo, quizás es más sencillo que hacerlo. La palabra amor ha perdido el valor tan profundo que tiene, por eso los versos que continúan nos dan una visión más precisa y definida. Cuando hablamos del amor, y eso lo vamos a ver en mensajes posteriores, del capítulo 4 al 13 vamos a tener una descripción más amplia de lo que es el amor. Y ahí podemos decir algunas cosas que van a aparecer, como que el amor es bondadoso, que el amor no hace nada de indebido, que el amor no se enoja fácilmente. Sí, yo amo mucho a mi familia, amo mucho a mi esposa. ¿Cuánto se enoja? ¿Cuán rápido se enoja? Bueno, vamos a verlo en los sucesivos mensajes. Dice que el amor no guarda rencor, entre otras cosas. Pero el verso 1 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, incluso el de los ángeles, pero no tengo amor, de nada sirve. Mi pregunta es, ¿cuántos idiomas habla usted? ¿Alguno hay aquí que hable tres idiomas? Quizá alguien dice, yo hablo tres idiomas, hablo muy bien inglés, hablo muy bien español, hablo muy bien... ¿Alguien habla dos idiomas? Yo hablo dos idiomas. Español y chaqueño, lo hablo muy bien, ¿sí? Quizás alguien podría expresar, yo apenas hablo uno y me cuesta, a veces me trabo con el que me toca hablar. Hoy se confunde mucho la palabra amor. Se confunde con la palabra, o lo definimos a veces por las películas, por lo que vemos, con pasión, con cariño, con cierto aprecio, con un sentimiento o una emoción pasajera. Podemos ver en las películas, como decía recién, en las novelas, aún en los libros, la expresión, una vez, otra vez, tan desgastada, hablando del amor, que nada tiene que ver con este amor que nos habla la palabra. La usamos, quedó, se desgasta, te amo, o hay amor, o vemos en las películas, vemos que nada tiene que ver con este amor verdadero. Por eso es tan importante el verso 1, que nos habla de que por más que sepamos todos los idiomas del mundo y podamos decir la palabra en diferentes idiomas, por ejemplo, en inglés, ¿sabe cómo se dice amor? No, hoy no tengo a mi profesora hoy, pero se dice love, ¿sí? Después me va a corregir si lo digo mal. En francés se dice amour, en italiano se dice amore, ¿está muy bien? En ruso lo busqué, se dice liubov, o algo así. En chino, busqué la palabra te amo, ¿sí? Es wanami, wanami. Así que si usted quiere el día de San Valentín decirle a su esposo guanamí, le está diciendo te amo. Y si alguien quiere algún idioma más, lo puedo decir en guaraní. ¿Cómo se dice? Roja. Ah, muy bien acá. Rojaijú. Pero si usted quiere ir un poquito más, puede decir rojaijú porá. Te amo mucho, o te amo bien, eso significa roja y ju. Y aunque usted lo sepa decir, y creo que usted seguramente lo puede decir mucho mejor que yo, estas palabras, seguramente lo va a pronunciar mejor, si realmente, por más que lo expresemos y lo sepamos en todos los idiomas, si realmente no tenemos amor, nada sirve. Dice la palabra, seríamos como un címbalo. Y un címbalo, algunos lo traducen como un platillo que resuena o como una campanita. Es un instrumento que suena, pero suena desafinado. Un instrumento que suena de manera ruidosa, llamativa, bastante ostentosa, pero que no tiene un sonido cierto, totalmente incierto. ¿A cuántas personas hemos escuchado en nuestra vida decir te amo? ¿A cuántas personas les hemos dicho nosotros te amo? Y realmente... ¿hemos amado? ¿Realmente lo hemos expresado de esa manera con el valor que tiene? Muchas veces lo hemos dicho o lo hemos escuchado sin darle el valor que esta palabra tiene. Amar es mucho más que una expresión. Debe ir acompañado con acciones que realmente lo demuestren. No vaya a ser como aquel joven que hablaba con su prometida y le dijo, te amo tanto... que cruzaría el mundo entero por ti. Así le dijo. Uy, la chica quedó, qué maravilloso. ¿Cuánto me ama este muchacho? Te amo tanto, le dijo, que estoy dispuesto a dejarlo todo por vos, mi trabajo. El mundo entero estoy dispuesto a dejarlo por vos. Te amo tanto que nunca ni nadie nos va a separar. Entonces ella le pregunta, te veo hoy a la tarde. Y él le dice, y si no llueve voy a ir. Palabras, expresiones aparatosas, románticas, pero carentes de sentido. Expresamos que amamos, pero no lo demostramos con nuestras acciones. Cuando la Biblia hace referencia al amor, nos habla que el amor es la esencia, miren que esto es maravilloso, el amor es la esencia misma de Dios, Él es amor. El rasgo principal de su personalidad es el amor. El amor es su motivación en todo lo que Dios hace. Por eso la pregunta en esta serie es tan relevante. ¿Usted ama? ¿Usted ama? ¿Cómo ama? ¿Y de qué manera? ¿Cómo la palabra dice? Y alguno podría decir frente a esta pregunta, ¿usted ama? Y sí, yo amo, pero no a todos. Soy selectivo, algunos sí. Algunos no, y con sinceridad quizás alguno pueda estar respondiendo a esta pregunta en esta tarde. Quizás otros sí, amo, pero más o menos. No sé cómo es eso, pero algunos decimos sí, pero más o menos. Quizás otros pueda decir sí, yo amo, pero pastor, yo amo a mi manera. Quizás otro podría decir, a mí me cuesta un montón amar a los demás. No sabe lo difícil que es para mí amar a los demás. Y alguien tristemente podría llegar a responder a esta pregunta, me cuesta tanto que yo no puedo amar. Y esto nos debería llevar a autoexaminar nuestra vida. ¿Por qué me cuesta amar? Y esa sería otra pregunta, ¿por qué? Si no amo o no amo, como ¿por qué me cuesta amar? Y alguien podría llegar a afirmar, se debe a mi crianza. Y a mí me criaron así, no eran muy amorosos, no eran muy afectivos. Un abrazo me lo daban solamente en Navidad, en mi cumpleaños. Si es que me lo daban, mi familia no era muy cariñosa. Otro podría decir que las experiencias que nos han tocado vivir a través de la vida nos han sido tan duras que nos han endurecido el corazón. Entonces cuando de amor hablamos, les cuesta. Decimos, no, es difícil. Quizás otro puede llegar a decir, no, es parte de mi naturaleza, son mis genes. Yo lo heredé de mis papás. Mis papás eran poco afectivos. Nunca los vi darse un beso ni de agarrarse la mano con mi mamá. Siempre fueron con una disciplina muy dura. Entonces yo los llevo en los genes. Así como eran ellos, soy yo también. Pero el apóstol Juan, en su primera carta, nos da una respuesta contundente, una respuesta que sacude, que nos interpela, que nos exige una respuesta y nos obliga a salir de la indiferencia frente a esta realidad. Lo que va a decir Juan nos tiene que mover, nos tiene que interpelar con la realidad de por qué amamos o no amamos a los demás. Dice 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Amados hijos míos, Juan, si lo ven en los evangelios, es aquel discípulo que él se autodenominaba a sí mismo, el discípulo que, ¿quién lo amaba? Jesús, él es muy, muy consciente de esta realidad, él decía, Jesús, yo soy el discípulo amado, ¿sí? Y capaz se lo decía a los demás también, él tenía plena conciencia del amor de Cristo. Dice, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, escuche bien esto, todo el que ama es hijo de Dios. Otra versión dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, y esto es fuerte, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es tremendo. Yo digo, y no puedo amar a este y a este vecino y a este familiar en mi casa y a este compañero de trabajo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Claro que son palabras fuertes, firmes, pero esclarecedoras. El que ha nacido de nuevo, el que ha experimentado el amor de Dios, su gracia, su perdón, su misericordia, ese es el que verdaderamente ama. Amén. El que tiene al Espíritu Santo en su vida, el que tiene el fruto del Espíritu en su vida, ese es el que ama. ¿Recuerdan Gálatas 5? Dice, más el fruto del Espíritu es, arranca la preeminencia del amor. Ya no estamos hablando de Corintios, está hablando el apóstol Pablo de la iglesia de Gálatas. Dice, el fruto del Espíritu es, más el fruto del Espíritu es amor, arranca con el amor. La palabra no lo presenta al amor como una opción hacia los demás, sino como una realidad, como un mandato. No es si yo quiero o no quiero, es un mandato del Señor que brota de esa relación que tengo con Él. Lo vemos en los discipulados, una relación vertical, y luego se convierte en una relación horizontal. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y a los demás. Y tiene que ver con esa relación con el Señor. Amar es un mandato que debemos obedecer, que brota de alguien que ha nacido de nuevo. Y esto nos lleva al segundo punto en esta tarde. El amor, en primer lugar, es más que palabras. Mira alguno decirle, el amor es más que palabras. En segundo lugar, el amor es mucho más que saberlo y que decirlo. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Quiero contarles que la ciudad de Corinto era una gran ciudad cosmopolita que contaba con un puerto, dice, y un centro comercial principal. Esto hacía que la ciudad de Corinto sea una ciudad atractiva. Imagínense una ciudad top hoy, ¿sí?, en el mundo. Bueno, esa era la ciudad de Corinto, con una gran tolerancia a la cultura religiosa también, tan amigable, tan acogedora era, muy atractiva entre las diferentes culturas de aquel momento. Lo que hoy podríamos decir que Corinto era una ciudad inclusiva, para todo lo que a usted se le ocurra, era una ciudad inclusiva. Allí, en medio de esa ciudad, estaba la iglesia de Corinto, que luchaba con todo este entorno, con la corrupción, luchaba con la inmoralidad, luchaba con los pecados que estaban a la orden del día en aquel lugar. Ellos sentían la presión de adaptarse a cómo vivían los demás, de ceder a la tentación que el mundo les ofrecía. Algunos, lamentablemente, habían cedido a la tentación, habían pecado, y Pablo le escribe esta carta con mucha firmeza para contestar en primer lugar sus preguntas, para sanar sus divisiones, pero también para confrontar el pecado. Quería desafiarlos a una verdadera entrega a Cristo. Y en medio de todo lo que viene compartiendo el apóstol Pablo, se va a tomar un momento para en el capítulo 13 hablar de lo que realmente es el amor. Pablo le está hablando a una iglesia creciente, como podría ser la nuestra hoy. Una iglesia creciente, con ministerios preciosos, con dones dados por el Espíritu Santo. Si usted hablaba con alguno de la iglesia de Corinto, le decía, en nuestra iglesia están todos los dones del Espíritu Santo. Se sentían orgullosos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también eran personas como nosotros, que a veces nos equivocamos. ¿Usted se equivoca a veces? Que a veces cruzamos la línea entre nosotros y nos vamos un poquito y después tenemos que arrepentirnos, pedir disculpas. Que a veces nos enojamos, se enoja a veces usted, si ellos se enojaban. Que a veces ofendemos y a veces nos ofendemos. Que somos muy duros con otros. Somos más duros con los demás que a veces con nosotros mismos. Que sin darnos cuenta hacemos diferencia, que perdemos muchas veces la neutralidad y terminamos tomando distancia de los demás. Esta era la iglesia de Corinto, muy parecida quizás a la nuestra. Esta iglesia, a pesar de su lucha, era una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo, que tenía conocimientos varios. Por estar en esta ciudad tan cosmopolita, los miembros de esa iglesia eran ricos en la cultura de aquel entonces, en el saber popular, en la doctrina bíblica, imagínense, enseñados por el propio apóstol Pablo. ¡Qué privilegio que tenía! Pero el apóstol les grita desde este capítulo 13, les grita a esta iglesia y les dice, con el saber, con el solo conocimiento, no basta. No importa que hablen en lenguas, no importa que haya manifestaciones del Espíritu Santo, no importa que pasen un montón de cosas en la iglesia, si no hay amor, si no hay amor. No importa con tener una fe como para mover una montaña, no basta, le está diciendo el apóstol, si no se tiene lo más importante que es el amor. ¿Cuántos de nosotros podríamos buscar una definición de amor y poder recitarla una vez memorizada tranquilamente? Cualquiera de nosotros lo podría hacer. Los antiguos griegos identificaron, porque querían ponerle a cada tipo de amor, había varios, más de los que voy a mencionar ahora, pero ellos tenían cuatro maneras de identificar al amor que eran las principales. El amor eros, lo conocemos y analizamos la palabra, es el amor romántico, aquel relacionado con la pasión, con el deseo, relacionado o asociado a la atracción, el cual puede ser muy pasajero, muy efímero. Podríamos decir que es cuando le decimos a alguien, te amo porque me gustás, te amo porque me atraes. Ese era un tipo de amor el cual habían identificado los griegos. El otro amor era el amor fileo, relacionado con la amistad profunda que se puede dar entre compañeros. Eran amigos, un amor desapasionado, que no tiene que ver con el otro, con el que mencionábamos recién. Está basado este amor en el compañerismo, la lealtad, la admiración mutua. Te amo porque eres mi amigo. Te amo porque me caes bien. ¿Se le han dicho alguna vez a alguien? Te amo porque la verdad que son recompinche. ¿Hay alguien que tiene un amigo acá? Ah, nadie tiene amigos acá. Para tener amigos hay que mostrarse amigos, dice la palabra. Ese es el amor, te amo porque somos compinches, porque tenemos cosas en común. Ese es el amor fileo. Pero también estaba el amor que se llama el amor estorge. Es el amor familiar, natural, afectuoso. Es especialmente el que se da en el vínculo entre padres e hijos. Es ese amor que se tiene muy familiar. Es duradero, es un amor protector. Te amo porque eres parte de mi familia. ¿Ven? Cuando escribimos los cumpleaños, cumplió años fulano, y capaz que no lo vemos nunca, pero lo saludamos y decimos, te amo, feliz cumpleaños. Es ese amor de que somos familia, de que en alguna fiesta nos vamos a encontrar. Ese es el amor que describían ellos como estorge. Pero de lo que Pablo está hablando en el capítulo 13, es el amor que en griego se lo denomina ágape. Ágape es el amor más sublime e incondicional que puede existir. Es el tipo de amor más alto de todo, desinteresado, altruista, espiritual. Ese amor es del cual está hablando Pablo en el capítulo 13. Se caracteriza por ser entregado, por ser compasivo, Te amo, escuche bien, te amo porque he decidido amarte. Te amo porque he decidido amarte. Así nos ama nuestro Dios, de manera intencional, pero de manera incondicional. Intencional es que Él tuvo la intención, Él tiene la intención de amarnos. Ese es el amor intencional, pero es incondicional. No hace diferencia entre nosotros. Lo más loco que nos puede pasar es que cuando leemos los pasajes, dice que de la misma manera que Dios nos amó a nosotros, de esa manera sublime, intencional e incondicional, debemos amar a los demás. El amor que excede, es un amor que excede las palabras, es un amor que excede el conocimiento, es el amor que se concreta con hechos. Es el amor que Jesús expresa en el Evangelio de Juan. Quizá uno de los pasajes más conocidos y memorizados de todos los cristianos. Porque de tal manera, lo podemos recitar todos, porque de tal manera amó. Porque de tal manera amó Dios con un amor ágape, intencional, incondicional. Sigamos. Amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pase? ¿Qué pasa? No se pierda más. Amén. Dios no solo lo expresó en palabras, ¿sí? Yo tengo un amor incondicional, no solamente lo expresó desde un trueno, desde arriba del cielo, sino que estuvo dispuesto a responder con una acción concreta. Lo demostró. Él envió a su Hijo, dejando su gloria, para que por su sacrificio y por nuestra fe seamos salvos, seamos salvos. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, el que yo dé mi vida por ustedes. Recuerde, amar es mucho más que decirlo, amar es mucho más que saberlo. Y quiero resumirlo en esto, lo que Pablo está diciendo, gritando, manifestando en este capítulo 13, es que usted puede hablar muy lindo muchas veces, y yo también podemos hablar muy lindo. Usted puede enseñar de manera sorprendente, que incluso nos deje con la boca abierta. ¡Wow! ¿Cuánto sabe esta persona sobre el amor? Usted puede decir que esto es el amor y que lo otro es el amor, y usted lo puede explicar, ¿sí? En palabras, en griego, en latín, en español, en inglés. Usted puede explicar el amor de muchas maneras. Puede desmenuzar con elocuencia este pasaje y quizás otros pasajes de la palabra. Lo podemos hacer. Puede tener una super fe, una increíble fe que mueva un monte de un lado a otro. Pero si no logra amar a los demás, de nada sirve. Son solo palabras sin sentido. Son solo palabras. Son solo palabras. En último lugar, amar es mucho más que dar. Es mucho más que palabras. Es mucho más que conocimiento de lo que es el amor. Y es mucho más que dar. El verso 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y me sacrificara por servir a los demás, pero no tengo amor, de nada sirve. Por medio de Pablo, el Señor tenía que corregir a la iglesia de Corinto, porque ellos habían llegado a pensar que por tener muchos dones del Espíritu Santo, porque cantaban muy lindo, porque tenían una música preciosa, porque predicaban muy bien, cuando alguien preguntaba, ¿cuál es la iglesia de moda en ese momento? Era la iglesia de Corinto. Parecía que tenían todos los dones, los mejores predicadores, la mejor enseñanza. Se creían que estaba todo bien por tener manifestaciones espirituales en la iglesia. Eso para ellos significaba que Dios estaba agradado totalmente de ellos y que no necesitaban nada más. Y el apóstol Pablo les escribe y dice, momentito, vengo hablando de todo esto hasta el capítulo 12, pero me voy a tomar un tiempo para decirles, capítulo 13 y capítulo 14, cómo ejercer los dones espirituales. Pablo les hace ver que una persona o una iglesia puede tener multitud de dones, puede tener mucha sabiduría, ciencia, mucho servicio al Señor en la iglesia y en la comunidad, hacia el prójimo, pero si no tiene amor, no tiene nada. No tiene nada que le pueda agradar al Señor. Solo me tomo un minuto. ¿Se acuerdan Jesús entrando al templo? Entra y había un rico dando un montón de dinero. Pero había una viuda que tenía solamente dos blancas. Y fue y lo puso, todos admirados. ¡Wow! ¿Cuánto está poniendo esta persona? Y Jesús, estaban sus discípulos asombrados por el dinero que tenían. Quizás ellos no lo tenían, pero veían a esta persona dar con tanta cantidad y parecía con tanta calidad. Y Jesús dijo, la que puso más que todo para el Señor, la que entregó todo, fue esa viuda. ¡Wow! Se quedaron, pero las matemáticas de Jesús eran diferentes. Los discípulos se quedan sorprendidos porque aquel que puso, hizo tanto ruido con esas monedas de plata o de oro que ponía, ese puso de lo que le sobra. Pero esta viuda pobre puso todo lo que tenía. Fue un acto de adoración, de amor al Señor. ¿Cuán rápido somos muchas veces para sacar conclusiones? Si escuchamos a alguien decir, te amo, te amo. ¿Será que realmente este ama? Podríamos desconfiar del amor de muchos, incluso hasta nosotros cuando lo expresamos. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces a veces podemos desconfiar. O que alguien sepa explicar lo que es el amor. Y tampoco nos dice tanto. Pero cuando vemos a alguien dar, enseguida, wow, algunos muy rápidamente lo podemos confundir con genuino amor. Y yo creo que los discípulos hicieron eso, qué entrega, qué pasión, qué adoración está ofreciendo este rico. Jesús dijo, nada que ver, este está dando de lo que le sobra, la adoración la está haciendo esa mujer. ¿Cuántas personas en el mundo usted puede ver que dan con generosidad, cantidades importantes, pero con motivaciones incorrectas, con una doble intención? Algunos, como Jesús también habla en las parábolas, que oraban o que daban o que recitaban para ser vistos. Otros para ganar popularidad. Otros dan para que luego me ayuden a mí. Hoy doy yo y quizás después pueda recibir algo a cambio. Otros, porque otros lo hacen, y si otros dan, yo no voy a quedar como el que no doy, entonces doy. Otros, como esta historia donde Jesús entra porque les sobra, y otros por otros beneficios tampoco correctos. Cuando damos sin amor, podemos cosechar algunas cosas. ¿Sabe lo que vamos a cosechar? Quizás algunos aplausos, quizás algunas felicitaciones de algunas personas, de otros hombres o de otras mujeres, pero Dios mira el corazón, no mira lo externo. El verdadero amor no tiene que ver ni con la cantidad, ni muchas veces con la calidad de las cosas que damos, sino con las motivaciones con que las realizamos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Todo lo que hacemos tiene una intención. Y Dios no ve nuestras acciones externas solamente, sino también las intenciones de nuestro corazón. Quizás podemos dar todo lo que tenemos, podemos hacer grandes sacrificios, como dice el pasaje, pero sin la intención verdadera del amor. De nada me sirve. Es una acción sin valor alguno. Sin amor, quiero decirles algo, carece de valor eterno. La palabra en esta noche a cada uno de nosotros nos ha hablado de alguna manera. A todos aquellos que en esta noche estamos buscando a Dios de todo corazón, que buscamos conocerle, que buscamos agradarle y que buscamos ponerlo en primer lugar, a todos esta pregunta nos va a seguir retumbando. ¿Usted ama? ¿Yo amo? ¿Y cómo estoy amando? Nunca te olvides que el amor es mucho más que decirlo, que el amor es mucho más que saber. Y hoy digo, quizá alguien dice, yo sé un poquito más sobre el amor, pero es mucho más que saberlo y es mucho más que darlo solamente. El amor es un acto de la voluntad. Es una voluntad rendida al Señor. Es un acto intencional y es un acto incondicional hacia los demás. Yo espero que estas palabras en este tiempo comiencen a sonar en tu corazón. ¿Estoy amando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo espera el Señor que ame? ¿Por qué me está costando amar? Si no conozco a Dios, no puedo amar a los demás. Te invito a cerrar tus ojos. Y nos estamos despidiendo también de aquellos que nos están acompañando en la transmisión también en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por este tiempo precioso que pudimos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y tan pertinente como fue para aquella iglesia en el año 55, tan presente, tan vigente, tan oportuna para hoy, Señor, en el 2026. Señor, enséñanos a amar. Señor, haz de nuestro corazón un corazón que ame a los demás y que te ame a ti con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro deseo, nuestras ganas, en pensamiento, en actitudes, en acciones. Señor, te lo pedimos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.